cuánto voy a esperar para poderte comer. Si tú eres mi otra mitad, tú me haces enloquecer. Si no hay nada, yo hago el plan. Nos tiramos a perder. Contigo yo quiero estar. Tú haces que todo esté bien. Cuando estamos a solas, tú sabes bien que yo puedo ser el único hombre que te provoca. Quiero saber si tú estás dispuesta a perderte conmigo.